Hola, cosmonautas, niños y niñas de menta. Ya estamos ahora sí conectándonos a una nueva sesión de nuestro programa Astrado, el único programa dedicado exclusivamente a transmitiros lo mejor de la transgresión sonora y las vibraciones etéreas de todos los rincones del planeta Tierra y de otras dimensiones. Ya estamos ya celebrando nuestra décima hipnosesión con los sonidos más alucinógenos de estos últimos años. Y vamos a empezar sin más la sesión 10 o décima de Astrado vía psiconauta.net. Gracias a la gente de México por permitirme llegar a ustedes. Y comenzamos de una vez ya con los Space Rockers de Fuchsia. Fuchsia, oriundos de Detroit, Estados Unidos, con un tema que quedó en ser transmitido en la sesión anterior. Por problemas de tiempo no pudimos pasarla completa, pero acá vamos a retomar lo como diría, como diríase, como estuvimos ayer, con At Your Leisure, el tema que abre su discazo del año 96, Very Well Organized, o Muy Bien Organizado. Luego de Fuchsia seguirá uno de los tracks más ambientales de los mancunianos, Autigre, del Tri-Repiti del año 95, Overand, y el primer set de Astrado culminará con Colorton Library, también de Estados Unidos, con This Pathetic Hope, esta esperanza patética. Bueno, chicos y chicas de aluminio transparente, soy Wilder González Ágreda, transmitiendo desde Los Olivos, Lima Norte, Perú, y los dejo volando con Fuchsia. Thank you. Bien, astronautas. Hoy el amigo Chuco Pelañosa, de acá de Lima Norte, compartió una info en mi muro de Facebook y quisiera, está bastante interesante. Trata sobre un libro, La verdadera historia del Club Bilderberg, de Daniel Stühling. Y bueno, quisiera compartirlo con los oyentes de Astrado y de psiconauta.net. En este libro se escribe acerca de un club, justamente el llamado Club Bilderberg, que se fundó en 1954 con los hombres más poderosos del mundo, dice acá, y con las casas reales de Europa, banqueros de Estados Unidos, empresarios, la familia Rockefeller, etcétera, etcétera. Dicen que al día de hoy, entre los miembros actuales de este selecto club se encuentran Bill Clinton, Henry Kissinger, David Rockefeller, Angela Merkel, Tony Blair, George Soros, etcétera, etcétera. Bien, lo que en este club se está tramando es, al amparo de la tecnología que sirve para hacer la música que ustedes están escuchando en este programa, esta gente del Club Bilderberg está tramando ampararse en la tecnología para dominar el planeta y planear una futura esclavitud humana. Por ejemplo, hay partes de este resumen donde dicen: también nos han dicho que Osama Bin Laden y sus terroristas de Al Qaeda perpetraron los atentados del 11 de septiembre. Como el mundo estaba horrorizado, nosotros quisimos creer en otra mentira. El 11 de septiembre, tal como pongo de manifiesto en el último capítulo, guardó relación con el petróleo, o más bien con la falta de petróleo, como requisito previo necesario para una guerra total que nos llevará a los brazos abiertos con que nos esperará la esclavitud total. Y aún hay más, chicos. Hablan de las drogas, de cómo las drogas que generan aproximadamente 700 mil millones de dólares al año en beneficios, en efectivo líquido, benefician a las familias más opulentas y poderosas del mundo. Y en realidad ellos no quieren que eso termine. Justo por eso se llevó la guerra en Kosovo y Yugoslavia estaba condenada a desaparecer precisamente por eso. Y también hay un renglón, hay un capítulo sobre la contracultura, la llamada contracultura de los 60s, donde, por ejemplo, acá en la introducción dice, comillas, los Beatles, los Rolling Stones, Monterrey, Woodstock, la emisora Top 40 y MTV son metáforas de un lavado de cerebro devastador. Cortesía del Instituto Tavistock de Comportamiento Humano. Creíamos que habíamos descubierto a los Beatles, a los Stones, a los Animals y a los Mamas and the Papas. Sin embargo, cruel y previsoriamente a las órdenes de Tavistock, los investigadores sociales más brillantes del planeta nos implantaron estos grupos. Formaban parte del experimento humano de alto secreto, de efectividad devastadora, que pretendía degradar al individuo y reducir su esfera de influencia espiritual. Combinados con los experimentos con LSD financiados por la CIA, y los experimentos super secretos de narcohipnosis MK Ultra, realizados con el fin de crear un asesino humano perfecto, el candidato Manchú. El capítulo muestra los devastadores efectos de lo que, en efecto, ha sido un esfuerzo continuo durante el siglo pasado de degradar al hombre hasta dejarlo al nivel de la bestia. El sueño de Friedrich Nietzsche de hombre bestia, visto a través de los ojos del Club Bilderberg. Su extrema locura. Sin embargo, a escala mundial se está despertando la conciencia general, dado que el pueblo está empezando a vislumbrar su irracionalidad. Esta concienciación o concientización está empezando a capacitar nuestro aprendizaje y comprensión colectivos. Verás, nos han dicho que los acontecimientos mundiales son demasiado difíciles de comprender para un no entendido. Mentían. Nos han dicho que los secretos nacionales deben protegerse celosamente. Claro que sí. Ningún gobierno desea que sus ciudadanos descubran que los mejores y más brillantes compatriotas se dedican al tráfico de drogas, participan en saqueos masivos del planeta, en secuestros y asesinatos. Bueno, chicos y chicas de aluminio transparente, acá libero esta información, este conocimiento, y ustedes, bueno, tómenlo como deseen, pero justo hoy veo también en las redes y en las noticias y en las calles incluso como acá los ilusos jóvenes piensan que con su irrisoria protesta contra el Congreso o contra los políticos de turno por pequeñeces, por malos maquillajes de la estructura van a lograr algo, cuando realmente lo que está en juego ya ven lo que es. Bien, el siguiente set comenzará con Eva Moose y Flowchart, dos grupos de las escenas underground de Perú y Estados Unidos respectivamente. Ahí los dejó con Eva Moose. We'll be right back. Thank you. Bien, cosmonautas, estuvimos escuchando el set anterior al proyecto AP Music del sello Reflex con un track de este año llamado Snowfall. Antes era Moritz von Oswald Trio con Blue y empezábamos con Flowchart de su disco Tenjira, El Glaciero. Y además un hermoso tema de Eva Moose de su doble álbum Noika Coita, Floricel, del año 99, de la época de Crisálida Sónica, acá en Lima, Perú. Bien, pues vamos a continuar con Silvania, el primer track de su alucinante álbum de remezclas del 95. El track se llama Isal. Luego seguirá otro grupo que acaba de sacar su material también por el sello Reflex. Reflex es el conocido sello propiedad de Richard de D. James, que no es otro que el man de Aphex Twin. Bien, este proyecto que presentaremos es Ultra Demon o Super Demonio. Y el track es justamente Your Own Personal Demon, tu propio demonio personal. Y luego seguirá el español Oscar Mulero con un track de su disco Biosfera, editado en el sello Detroit Underground este año. Y así va este set muy electrónico, más o menos en la onda IDM. Disfruten, chicos y chicas, de aluminio transparente. Y no se olviden que, como diría un viejo amigo, el hombre es un mendigo cuando reflexiona y un dios cuando sueña. ¡Yeah! Thank you. Thank you. part, I was involved in building another base onto inside of Pell State, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. Bueno, chicos y chicas de Menta, estuvimos ahí disfrutando lo nuevo de Oscar Mulero, de su disco Biosfera de este año, el tema Oscos. Ahora empezaremos el set siguiente con los Space Rockers norteamericanos de Windy Weber y Carl Hultgren, más conocidos como Windy and Carl, con un tema de su primer disco Portal del año 93, Sound Ignition. Luego estaremos irradiando Mukit por Aphex Twin. Después de ello, un tema firmado por mí, o sea, por Wilder González Ágreda, al que llamo, el tema es llamado El Cosmos es la Verdad. Este tema está incluido en el EP Aurora, publicado el año pasado, 2012, por el sello, el net label ecuatoriano Grabaciones Electrolata. Pueden pedirlo por Facebook, busquen al sello Grabaciones Electrolata de Ecuador, por ahí quedan algunas copias en físico. Y el siguiente set culminará con los neoyorquinos de Bowery Electric, una canción tomada del que a la postre sería su último álbum, Lush Life, del año 1999, el que incluso sería el single de ese disco, Freedom Fighter. Bien, pues, chicos y chicas de Menta, sigamos volando solo alto. Thank you. Cosmos es la verdad. bien astronautas y psiconautas de todo el mundo. Estuvimos ahí con Bowery Electric recordando a su hermoso hit Freedom Fighter del Lush Life del año 99. Ahora vamos a seguir con los peruanos Antena en el programa de Astrado del sábado pasado. Les hablé sobre este grupo, el proyecto paralelo de Juan Roldán de Hipno Ascensión, en onda más a lo Toc Toc o Barça Psicosis, menos psicodélica, aunque el track que vamos a pasar ciertamente es el, digamos, más psych o psicodélico de su mini álbum o disco, mini LP, publicado ya hace un par de años por La Casa Ida, el sello La Casa Ida acá en Lima, Perú. La Casa Ida es un colectivo de artistas multidisciplinarios enfocados a la experimentación electrónica y que apoyan también a artistas como Hipno Ascensión, a Juan Roldán, al grupo Transparente, al grupo Búho Ermitaño, etcétera, etcétera. Es un colectivo que queda en el centro de la ciudad, acá en Lima. Y bueno, el tema se llama Pincel. Es un hermosísimo track en donde destacan las armonías de guitarras que despliega con mucho talento Juan Roldán. Bueno, luego seguirá, para seguir en la onda psych, The Dark Side con otro hit, pero esta vez del año 90 o 91, es Waiting for the Angels, extraída de su alucinante álbum All That Noise. Recuerdo que fue justamente Juan Roldán el que me grabó ese cassette. Él lo tenía en original. Bueno, ese cassette alucinante era, lo sacó, me acuerdo bien, el sello Beggars Banquet o Banquete de Por Dios Cero, por así decir, ¿no? Así se traduce el nombre de ese sello, conocidísimo sello inglés, Beggars Banquet. Y también estaremos en este set con un track sin nombre, untitled track, el tercer track del Data Rape de Experimental Audio Research, un super disco, para mí el disco más avanzado del siglo XX. Bueno, este track es el tercero de el Data Rape, en donde Sonic Boom despliega su talento solo, sin otros miembros en EAR. Ahí está manipulando Speak and Spells, es unos juguetes de la década de los 70s, hechos en Texas. Bueno, pero acá los pasa por varios filtros, ecualizadores, reverberadores, etcétera, etcétera. Y bueno, el siguiente set recontra psicodélico, como estamos viendo, culminará con Loop, los ochenteros de Loop. Y un track alucinante, Profundo Chutazo, o como es la canción en inglés, Deep Heat, extraído de su compilatorio El Mundo en Tus Ojos, o The World in Your Eyes, que hace un par de años fue reeditado en edición de triple disco por el sello Reactor. Bien, chicos y chicas, así que son Antena, The Dark Side, Experimental Audio Research y Loop. ¡Empiecen a volar bien alto! ¡Woo! We'll be right back.

We'll be right back. Bien, psiconautas, ahí estuvimos escuchando Loop para cerrar la sesión de Astrado de hoy, ya la sesión décima. Soy Wilder González Ágreda, quien ha estado transmitiendo desde acá, desde Los Olivos, Lima Norte, Perú, para todos ustedes, y no se olviden que pueden disfrutar de nuevo de este podcast Astrado durante todos los días de la semana, de lunes a viernes, en diferentes horarios, bien en la mañana o bien en la noche, de acuerdo a como ustedes mejor les parezca o puedan hacerlo. Me despido, ahora sí. Se acabó el programa y no se olviden que todos los sábados es el estreno de todos los podcasts de Astrado de 5 a 7 en México Central, Guadalajara y de Perú. Saludos a todos, chicos y chicas de aluminio transparente. Y no se olviden jamás que todo trato que no eleva, rebaja. Chao, chao.